¿Y qué tal si le cuento esa ingrata que con su indiferencia me mata? Se puede reír, me va a hacer sufrir, me hará más grande el dolor. Hace tanto que esto lo callo, y aunque mi alma ya tiene buen callo, contarle me da pavor. Ella es mi adorado tormento, se ha adueñado de mi pensamiento, se ha adueñado de mi pensamiento, mi voluntad y mi amor. ¿Y qué tal si le cuento y suspira, y con esos ojazos que mira un pase al cielo me da? No me importa, no me importa si meto la pata, yo le voy a llevar serenata y por mi canto sabrá que ella es mi adorado tormento, se ha adueñado de mi pensamiento, se ha adueñado de mi pensamiento, mi amor y mi voluntad. Ella es mi adorado tormento, se ha adueñado de mi pensamiento.